Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 25 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Roberto Centeno, director del CIAT, aseguró que la dependencia limpia todos los días la calle Francisco y Madero, pero son los locatarios y los encargados de los negocios quienes omiten las acciones de limpieza de sus fachadas, lo cual contribuye a que se perciba como una zona con poca higiene. Como parte de las acciones del sistema de monitoreo que implementará la Dirección de Movilidad para incrementar la seguridad en el sistema integrado de transporte y brindar información oportuna a los usuarios, las cámaras de videovigilancia quedarán instaladas en el mes de junio, mencionó Luis Enrique Moreno Cortés, director de la dependencia. Los juegos mecánicos de la feria ya no se pagan con efectivo. Ahora son mediante una pulsera García y tarjeta de la misma empresa o Carlo, y aunque este sistema es más sofisticado para los trabajadores, es un verdadero lío para los usuarios. La venta de mascotas en vía pública es una práctica que pone en riesgo la integridad de la mascota al no asegurar que ésta cuente con los cuidados necesarios, además de que el comprador no recibe la información necesaria para conocer si es la raza adecuada para su hogar. El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anunció de manera oficial la compra de un terreno de 12.44 hectáreas con 63 áreas ubicado en el predio rústico denominado Los Ángeles Medina sobre el Boulevard Francisco Villa con un costo de 280 millones de pesos, el cual será utilizado para la construcción del nuevo estadio de fútbol. La seguridad que ofrecía la plataforma de taxis Uber pasó de ser una garantía para el cliente a ser una situación de riesgo, al menos en esta ciudad, pues ha nacido un mercado negro de venta de permisos Uber. En la información policiaca, a unos cuantos metros de la entrada principal de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla y en un montículo de basura, fue localizado el cuerpo decapitado de un hombre que además estaba calcinado y maniatado. El taquero que fue asesinado en la colonia Granjas de Echeveste recibió varios disparos de arma de fuego en la cabeza y tórax. Además, estuvo recluido hace 6 años en el Cerezo por los delitos de extorsión y portación de arma de fuego. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.